Bienvenidos a Asbury Park, a no ser que algún cartel pida que nos llamemos de otra manera. Bienvenidos a un programa especial de Asbury Park, esta semana dedicado, como no, al concierto que tuvo lugar hace 7 días de Bruce Springsteen aquí en Gijón. Como siempre, en los controles al micrófono tenéis con vosotros al señor Ignacio Ciudad, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza. Buenas noches, Gonzalo, pero hoy no estamos solos tú y yo, como de costumbre. No estamos solos. Nos acompaña esa intimidad que tenemos habitualmente los miércoles en la radio. Hoy tenemos que llevar ropa, porque nos acompañan, entre ellos, bueno, a mi izquierda, el que es líder ya indiscutible del programa Laura Tolf, todos los martes a las 8 de la noche, el programa que está arrasando, no en audiencia, sino que está arrasando aquí en la emisora. Javier, buenas noches. Buenas noches. No es difícil ser líder cuando compartes programa con dos simios. Un saludo para ellos. En sus jaulas, allá donde estén. Y a la derecha me acompañan dos personas. El primero es Ignacio Braga Arbesú, antiguo integrante de Asbury Park, miembro fundador. Former. Sales en una gira, vienes con nosotros por ahí todavía. Sí, ahora que logramos deshacernos de Patty, entro yo. Y también nos acompaña Arturo de Movida en la Cantina, el programa que normalmente sigue en la escaleta de Radio Crash a Asbury Park. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches ya. Bueno, Arturo, agradecerte que esta noche vamos a coger parte de tu horario para poder seguir con este súper especial dedicado al concierto de Bruce Springsteen en Gijón. Para comenzar el programa escuchamos la versión de My Love Will Not Let You Down, que abría el concierto del pasado día 26 aquí en Gijón, en la original. Durante el resto de la noche escucharemos temas que sonaron en el concierto de Gijón, pero no vamos a escuchar el sonido del concierto de Gijón, porque la verdad no hemos encontrado ninguna grabación realmente decente, y como no os queremos dejar sordos poniéndose temas con mal sonido, pues nos vamos a limitar al tema que ha sonado ahora y el tema que cerrará el programa. ¿Qué os parece si, para comenzar, nos vais diciendo así en general qué os pareció a cada uno de vosotros el concierto, y después ya más adelante entraremos en detalle? Javi, empieza tú, por favor. Bueno, a mí el concierto... Eres persona. Me parece que Springsteen sigue siendo el mejor en directo, pero es la primera vez también que lo veo en dos conciertos de la misma gira, y bueno, ves ciertas pautas, como es lógico, que se repiten los conciertos, que lo hacen todos los artistas. Este por lo menos te varía el repertorio pues prácticamente en la mitad, de un concierto a otro, te puede tocar lo que quiera, pero bueno, sí tiene sus pautas, y que te das cuenta que hasta cierto punto hacen conciertos como salchichas. Nacho, ¿qué opinas? Bueno, me pareció un concierto irregular. Vamos a, en este especial, saltarnos los topicazos de Agencia Efe y diversos diarios, tanto locales como nacionales, y vamos a hablar claro. Me pareció un concierto irregular. Ahora bien, te digo una cosa. Me pareció un concierto que fue de menos a más, y la última hora me pareció absolutamente memorable. No fue el mejor concierto que vi de Bruce Springsteen, pero sí fue el concierto donde mejor me lo pasé. Eso lo tengo muy claro. Arturo. Bueno, yo lo disfruté. Mientras mi vejiga me lo permitió. Bueno, y después de que te aliviaste, ¿eh? Tampoco... Por favor, corramos un tupido velo sobre ese tema. Qué pena no poder haberlo hecho allí, ¿eh? Y bueno, he visto menos conciertos que vosotros de Springsteen. Yo creo que el mío era el sexto o algo así, ¿no? Y tengo que reconocer que lo pasé bien, pero al igual que dice Nacho, tampoco ha sido mi mejor concierto de Springsteen. Tal vez, repito, debido a causas ajenas a mi voluntad. Pero desde luego, lo que dice también Javi, sigue siendo de los mejores artistas que he visto yo en directo, vamos. Pero bueno, tendremos largo tiempo para hablar sobre ello. Bueno, sería conveniente explicar a qué se refiere con la vejiga, Arturo, porque cualquier oyente que no haya estado fuera de micros piensa que se meó en medio del concierto. No, porque tengo una educación privada. Ya lo hablaremos más adelante. Que él fue un colegio de estos de los zumos pago. Quiero agradecer desde aquí el sponsor de Fuensanta, que me ayudó mucho. Y Nacho Ciudad, ¿a ti qué te parece el concierto? A este que pudiste venir. A este que pude venir, sí, no, faltaba. No era el fin de semana, por una vez no tuve problemas de última hora. Sería la tercera vez ya. Vamos a diferenciar dos cosas. Uno, que en un concierto de Springsteen te lo pasas bien siempre. Y dos, que en un concierto de Springsteen a veces puedes pensar que esto es mejorable. Si pongo un titular sería La noche de los puñeteros cartelitos. Y si quieres que diga mi visión particular, creo que se perdió una hora de concierto. Eso, y me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero bueno, sobre todo porque fue de menos a más, como decía Nacho. Bueno, pues yo, como también tengo derecho a opinar aquí, pues también diré algo parecido a lo que dijo Nacho. No fue un concierto que empezó de manera un tanto irregular y que después también hubo el problemilla de los cartelitos. En el concierto a lo mejor no eres tan consciente hasta que después ves el set list que iba a haber originalmente en el concierto y te das cuenta que a lo mejor para los que somos seguidores acérrimos de Springsteen nos da la sensación de que se bajó un poco el nivel a la hora de escogiendo los cartelitos. Y también el final del concierto me pareció impresionante, y así todo, ya lo diré más adelante, yo me quedé con ganas de más y ya os diré que es en mi opinión ese más. Y ahora, Nacho, ¿qué te parece? Que ya llevamos ya un ratín hablando, pues escuchamos más música. Sí, en ese momento era cuando iba a secuestrar la emisión y iba a poner el Darkness entero. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que sonó en Gijón y vamos a poner una de las canciones que no estaban previstas. Y que nos reíamos al principio. Jaja, ¿te imaginas, ¿eh? Aquí la persona que tienes a tu derecha. Culpable, señalado. Sí, porque cuando nosotros bromeábamos de que en algunos conciertos anteriores Springsteen había tocado en directo algún disco completo y casi ya en el orden que aparecía en el álbum los temas, bromeábamos que aquí en Gijón nos iba a tocar, el Human Touch o el Lucky Town. Y cuando Springsteen cogió aquel cartel que ponía Better Days, pues nos echamos a temblar. Better days, baby. Lo que escuchábamos era una interpretación en directo de Bruce Springsteen en los estudios de la MTV allá por el año pues 92-93 debía ser, ya sabéis, aquello que se editó luego en CD y DVD, que por cierto, aquello sonaba como Los Ángeles, siempre lo hemos comentado, que es quizás el álbum que mejor suena, a pesar de ser, entre comillas, en directo, de Bruce Springsteen. Querías, Nacho, comentar algo, empezar hablando sobre el aforo, ¿no?, de este concierto. Bueno, sí, yo fui, tremendamente crítico y, digamos, que lancé mis sospechas sobre el sistema de ventas de nuestros amigos de Doctor Music. No iba muy equivocado, porque el mismo día del concierto de repente aparecieron casi 500 entradas más, pero sí hay que ser justos también. Y hay que reconocer que desde que ocurrió la desgracia del Madrid Arena, todo ese tema de los aforos, sobre todo la parte de pie, está siendo bastante controlado. De hecho, bueno, creo que en Madrid se redujeron aforos de 800 personas a 100, bueno, una cosa realmente de escándalo. Echando la vista atrás y viendo imágenes del concierto del 2003, por ejemplo, donde entraron 40.000 personas, a mí me da verdadero pánico pensar lo que podía haber pasado ahí. Además hay que tener en cuenta más factores. Hubo dos torretas de iluminación que restaron muchísimo aforo. Se tuvieron que quitar asientos por tema de evacuación. Y evacuación. Una palabra que en este programa va a sonar muy a menudo. Se instalaron también cantinas en el césped. Y baños en el césped. Aunque había gente que no los utilizaba. Exactamente. Con lo cual, bueno, pues esa diferencia, digamos, de 31.000 espectadores a 40.000, digamos que más o menos podía andar por ahí justificada, ¿no? Era también más grande el escenario, ¿no? Pues yo ahí no lo sé. A lo mejor aparenta que es más grande que el de... ¿sí? O sea, es un hecho que era más grande. Sí, tampoco me parece mucho, pero sí. Cuenta con una cosa también. La tribuna norte antes era más baja y no se podían meter demasiadas cosas allí. Que ahora se puede poner más atrás. Pero bueno, aún así, bueno. Vamos a hablar también ahora del tema del acceso al pit, ¿no? Se llama pit, Javi, sí. De todas formas, eso, por ejemplo, lo del pit, lo de separar el escenario en dos partes, ayuda también mucho a que no haya avalanchas. Hablabas tú de cuando éramos 40.000 dentro, éramos 40.000 empujando para llegar adelante. Claro, ahora claro. Tienes dos partes, tienes dos zonas de empujar. No, eso está muy bien, la verdad que está muy bien. Nacho, te lo puedo contar en un concierto de celtas cortos, que es... Sí, porque incluso yo de estos días que estuve visionando en YouTube vídeos de caseros del concierto, incluso ves que en el pit la verdad es que la gente tenía bastante espacio, lo que pasa es que estaban todos agolpados adelante, pero que ahí, o sea, que se está cómodo ahí si quieres también, vamos, no hace falta estar ahí apretujado. De hecho, llevaban muchos padres, iban con niños para... Sí, eso, de eso hablaremos más tarde. Sí, mira, ahora me lo acabas de recordar. Yo lo que me extraña que encontréis imágenes del concierto en YouTube, porque no vi a nadie grabando el concierto con... Sí, ¿os acordáis cuando aparecía un negro de entre el público y te bajaba el brazo con el que estabas sujetando la cámara? Sí, incluso con... Yo lo vi en el concierto, que me hizo gracia, dije, bueno, este tío está de cachondeo, o sea, donde estábamos nosotros, si había 20 personas, había 12 grabando, y de repente veo uno de los chavales que está ahí entre aguas turbulentas, le diciéndole a uno que baje la cámara, que deje de grabar, cuando tenía a 5 o 6 por delante, dije, bueno... 5 o 6 estaban grabando con el móvil y el otro iba con una videocámara. Sí, es lo que no te permiten es que vayas con un sistema que después puedas, utilizarlo en tu beneficio, ¿no? Digamos que lo puedas editar bien o medianamente bien y sacarlo a la venta. Pero así todo, hay algunas grabaciones por ahí que da gusto ver. Hay cámaras de fotos que graban muy bien. Muy bien. High definition. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué hacemos, Nacho? ¿Seguimos hablando un poco o escuchamos más música? Toca Wrecking Ball, si quieres hablamos un poco más. No, vamos a ver, yo traigo, es el único tema que traigo del último disco para escuchar hoy, y es porque es el único que me sigue convenciendo realmente en directo. El resto de los temas yo los hubiese dejado para una gira con aquellos músicos de la Seeger Sessions, ¿no? A pesar de que hay muchos que ya están integrados en esta remozada E Street Band, pero los otros temas yo los veo más folkies, no me pegan tanto en un concierto de rock, ¿no? Pero, por ejemplo, este es el que creo que mejor queda, y si eso, mira, lo vamos a escuchar y aprovechamos y servimos otra ronda de cervezas que nos hemos quedado secos. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Que si bebes mucho... Thank you. I was raised out of steel in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's on the Jersey Shore, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and the Giants play a game. So raise up your glasses and let me hear your voices call. Tonight, all the dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking. Bring on your wrecking. Come on and take your best shot. Let me feel what you got. Bring on your wrecking. Bueno, antes que nada, vamos a ver. No es que no me guste Wrecking Ball, ¿eh? Pero bueno, es lo de siempre. Podría haber tocado otras, eso lo hablaremos después quizás. Yo creo que es la mejor canción del último disco. Y se me está yendo el sonido, ¿eh? Yo creo que hay alguien que me está censurando aquí en Radio Clase Especial Springsteen. Nacho, cuéntame. No veo que pronuncias bien el nombre del último disco, no como el redactor de la agencia F, que escribió Wrecking Balls, o sea, los cojones de Mahoma. Sí, no, bueno, de la agencia F podemos hablar, sí, podemos, sí, hacer un programa entero. Vamos a hablar más adelante del famoso artículo de la agencia F y teorías que tenemos al respecto. Pero bueno, Nacho, ¿qué querías comentar? Íbamos a hablar del sonido, ¿no?, en el concierto. Creo que no miento si digo que seguramente haya sido el concierto de Springsteen en Gijón con peor sonido de los tres. Ojo, no significa que haya sonado mal, pero sí que ha habido algún momento donde no hemos podido apreciar el sonido de la banda, como Dios manda. Luego, porque a ver, a mí, que encima, bueno, nunca he contado en qué trabajo, quizás no lo voy a hacer hoy, pero quizás alguien lo cuente. Si se me acopla un micro cualquier sábado, me crujen. En el concierto de Springsteen se acoplaron los micrófonos 5 veces, que yo contara. Pues mira, yo ahora voy a romper una lanza en favor del concierto. Yo no recuerdo ningún concierto de Springsteen que no haya habido acoples de micrófono. Sí, pero en este caso, a ver, puede acoplar una guitarra porque te pasas de agudos, pero no puede pasar que se crucen dos micrófonos uno al lado de otro y acoplen. Pasó una vez con Jay Clemons y con Bruce Springsteen, que es... Es que Jay Clemons es muy grande, ocupa mucho. Sí, sí, ocupaba más su tío, ¿eh? Pero bueno, a ver, tampoco quiero monopolizar la conversación del sonido, sí que hubo una canción... No recuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, Nacho, que las tres primeras... Sí, fue en 6 de One, que el Roy Vitan se lo oía muy mal. Y yo sobre todo recuerdo cuando cogió el cartelito de Better Days, que no era tema de sonido, de amplificación, sino que era que yo encontré a la banda un poco perdida con el tema. No es un tema que haga mucho en directo con la banda. Y yo incluso, no sé, me daba la sensación como que más Weinberg no sé, yo oí algo raro, no sé exactamente decir el qué, pero no me sonaba bien. No, pero bueno, yo el sonido también, me pasó las dos primeras canciones. La primera me sorprendió el volumen porque yo pensé que tenía que pegar mucho más fuerte. Luego, bueno, ya en la segunda, tercera canción, más o menos ya fue el sonido el mismo, ¿no? Y bueno, los problemas de acople, pues bueno, también me extrañó porque, bueno, en teoría esa gente que lo tiene todo tan calculado, no, con la tecnología... No, no te extraña, Arturo, porque no hubo prueba de sonido con todos en el escenario. Sí, como normalmente hay en los conciertos de Springsteen. Springsteen llegó tarde a Gijón, decías, Nacho, porque se había retrasado el avión, ¿no? Sí, parece ser que... O tardaron... Nacho, ¿cómo te ha cambiado la voz? O tardaron... Nacho, no me des ahí. O tardaron en darle el cachopo en San Sebastián y cogió el avión tarde, pero sí, llegó con media hora. Ir a San Sebastián a comer un cachopo es un crimen. Bueno, la famosa sidra vasca, Gonzalo. Sí, la sidra vasca. Llegó a las 6:30, casi. Llegó más o menos como cuando nosotros estábamos entrando. Nosotros nos colamos en el... Perdón, nos pusimos a la cola. No, y además, mira, hablando de cola... ¿Por qué me miras a mí cuando los... Yo pensé que íbamos a tardar bastante más en entrar y cuando entramos quedé asombrado de toda la gente que teníamos delante. Incluso conseguimos una posición bastante cercana, como lo muestran las fotos de la Nueva España. Efectivamente, en la primera página del especial de la Nueva España nos podéis ver a todos los que estamos esta noche aquí. A Javi lo reconoceréis porque solo se le ve media cara. No quiero. Es el cabrón, ¿eh? Dilo. El fotógrafo es un cabrón. No, Javi, tú piensas que el último tío que se quedó con media cara le han pagado 45 millones de euros de indemnizaciones. Es verdad. Oye, si quieres te hacemos una regla aquí rápidamente. No, tengo que decir a favor del fotógrafo que me sacó el lado bueno. Cuando estábamos en el concierto, que también nos acompañó mi amigo Javier Granda, todos conoceréis porque es el dibujante de Los Hijos del Thunder. Bueno, hablábamos del tema de los altavoces y demás. Yo recuerdo en el concierto del 93, los altavoces ocupaban los dos laterales, aquello era exagerado, y cuando comenzó el concierto yo recuerdo que notaba en el pecho la vibración y tal, o sea que de aquella el volumen tenía que ser muchísimo más alto. Sí, yo es un concierto donde no me quedo pitido en el oído, y que me comentaba gente que vive en el llano que se escuchaba... Con las ventanas cerradas se escuchaba el concierto ¿Os lo explico yo que vivo de ello? ¡Vale! No, a ver, una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es que ahora los altavoces van colgados arriba, lo que se llama un line array o un K-array, según vayan. ¿Un K-array? Sí, K-array, K-array, sí. ¿Que es un invento vasco? Sí, de toda la vida, es vasco como la sidra. No, a ver, lo que se trata, antes los altavoces se ponían apilados unos encima de otros, los más graves abajo, a medios agudos, bueno, como pueda ser cualquiera que no tenga dinero suficiente como para comprar todos los altavoces que van colgados. El hecho de que vayan colgados, si os dais cuenta, van haciendo una curva, significa que van, cada uno va ocupando un ángulo diferente. De modo que vas ocupando todas las posiciones que pueda tener el público sin tampoco tener ahí una bestialidad de altavoces. Y aparte, pues había diferentes torres. Había la que veíamos todos, detrás había otra, e incluso los dos que ocupaban espacio en mitad de la grada. Bueno, son altavoces que de por sí aparte ocupan muchísimo menos que los gigantescos, los que decías tú que te gustaba. Sí, o sea, era un subwoofer de toda la vida de bom bom, del que llevan los que van con el coche tuneado, pues ahí a lo bestia. Ahora eso no hace falta porque el sonido viene de arriba, cada tipo de altavoz viene con una frecuencia diferente porque va con un ángulo de salida diferente. Por eso, no vamos con esa sección de pitido que decía Javi, porque ya no hay unos altavoces arriba que hagan agudos, exclusivamente agudos. Bueno, esto voy a aprovechar para hacer un inciso. Estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Esto es Asbury Park. Y para que veáis, estamos haciendo un especial sobre el concierto de Springsteen y hemos traído una gente que tiene conocimientos. Aquí vemos a Nacho, que nos acaba de mostrar sus conocimientos en el mundo de la música amplificada. Bueno, música amplificada. No. Quítalo de música. No, mira, pues la verdad yo ignoraba totalmente todo eso que nos acabas de contar. Me ha parecido muy interesante. No sé si vosotros alguno lo sabéis. No, pero bueno, no somos profesionales, no somos hombres orquesta como Nacho, que salimos los fines de semana con su tambor y sus platillos. El del tobillo me duele cuando este piso. Recuerdo cuando salías en la Cometa Blanca, Nacho. Sí, sí. Y en Barrio Sésamo, detrás del biombo. Bueno, la diferencia de Nacho es muy sencilla. Es que a Bruce Springsteen le piden The River y a Nacho le piden Paquito el Chocolatero. Hombre, a ver, ojo. Pero, el otro día... A Paquito el Chocolatero. Sí, no, seguro que alguno pensó ponerlo a un cartelito de estos, ¿eh? Paquito pero te digo, de Chocolate Maker. Te digo que seguramente los setlists de Nacho están más trabajados que los de Springsteen. Que iba a decir, vamos a hablar si eso de otro tema polémico, por lo menos para nosotros, del concierto, que es el tema de los cartelitos, ¿no? Para algunos, los cartelitos de los cojones. Javi, ¿tú qué opinas del tema este de los cartelitos? A ver, cada uno tiene su setlist. Unos echan en falta unas canciones, otros echan en falta otras. Por ejemplo, para mí, el... ¿Al qué dices, eh? El Drop All Night sí. Fue un bajón en el concierto. Y es una canción que está en The River y es una gran canción, pero para un directo, para un concierto de estadio, pegan más canciones más movidas donde mueve la gente que en un tema de 7 minutos, que es muy pausado. El tema de los cartelitos, pues hay de todo. Yo no entiendo que alguien haga cola durante días y se meta ahí con la pulsera, que bueno, al final tampoco fue tanta cola, y al poner el cartel ponga Better Days. Hay que tener unos cojones como Espartero. Como el caballo, no como Espartero. Espartero no sé cómo los tenía. Seguro que grande está en aquella época. El tema, lo lógico de poner esos carteles, ya que ibas esperando tanto tiempo, es tirarte el moku. Vamos a ver, un tema que tocó en el 90... Voy a lo raro, ¿no? Exactamente, voy a lo raro, voy a lo que no toque nunca, o voy a qué buena versión de no sé qué. No pones Better Days o Leap of Faith, que vimos también... No sé si había tantos carteles... Nos reímos al principio de la pancarta de Leap of Faith, ¿sí? Ya ves, sí. Quizá sí, había tantos carteles de esos discos porque fue la primera gira que vino a Gijón y la gente tendría nostalgia de algo, pero bueno. Y la del luchador también. Había uno que ponía de luchador, de wrestler, sí. Y vamos a ver, yo por ejemplo, a mí tanto Drive All Night como el tema del luchador, a mí me gustan. Pero también reconozco que el tema del concierto de Drive All Night deben ser como cerca de 10 minutos, o 8 minutos por lo menos... Y es una versión excesivamente larga. Es la típica canción que hay en todas las giras de Springsteen que la alarga demasiado. Uh-huh. Otros años era de River. Son cosas de Springsteen. O sea, yo ya... No, pero a ver, lo decía Javi. A mí hay canciones, por ejemplo, a mí me encanta Backstreet, pero ya en el disco eran 8 minutos. En directo pueden ser 13 o 14. No es una canción para poner. Y lo de los carteles, si fuera Better Days la peor, yo he visto carteles que ponían Roulette, por ejemplo, y también había otro que ponía de Sinaloa Cowboys. Uf, no. Es Roulette para un directo de estadio. No, y Silver Palomino había estado. Sí, Silver Palomino. No, no, faltaba una de Sad Eyes y debajo un cartel con Enrique Iglesias. No, pues Sad Eyes había petición porque lo leí yo en la pantalla. Sí, sí, sí. Incluso había gente que me dijo a mí, joder, no tocó Sad Eyes. Entonces, bueno, yo no sé si es que se hizo un campeonato de friquismo allí entre los, porque eran todos de la zona del pit. Pero vamos a ver, es lo que a mí el tema de los carteles me toca un poco las pelotas por lo que decíamos. La gente está más pendiente de a ver si me coge a mí el cartelito eso. Y entonces por eso pongo la cosa más rara. Y eso es un tema, a mí me parece ya un poco de egoísta, ¿no? Yo creo que más bien que es una moda. Voy ahí a primera fila, me pongo el cartelito con una canción y bueno, si suena la flauta o no, pero vamos. A mí eso tampoco me preocupa excesivamente, porque vamos, algo que... No, mira, yo por ejemplo, del setlist, por ejemplo, también sobra la canción que cantó con el crío de... Waiting on a Sunday. Por ejemplo, para mí esa canción en el concierto sobra totalmente. Y esa no fue a petición de nadie, fue... El setlist que sacan cada concierto, que es lo que le sale a él por los cojones tocar. Sin embargo, el tema de los carteles no jode tanto por las canciones que tocó, sino por las que nos enteramos al día siguiente que dejó de tocar. Porque, por ejemplo, para tocar el Better Days dejó de tocar The Promised Land, que hubiese sido un... Hombre, también es cierto que un músico con Springsteen, con el repertorio que tiene, pues todo el mundo tiene sus temas preferidos. Y tú, pues hubieses preferido que hubiese tocado ese tema. Pues en cambio... te puedo asegurar que ningún fan de Springsteen prefiere ni Better Days ni Waiting on a Sunny Day antes de The Promised Land. Vamos, eso es de cajón. Sí, hombre, sí, algún fan de estos últimos 5 años. Por cierto, mi enhorabuena. De los que tienen 5 años. Mi enhorabuena a todos los, como se lo decía Javi antes de entrar, quiero dar la enhorabuena desde aquí a todos los nuevos fans de Springsteen de estos últimos 5 años. Tenéis unos huevos como los del cabello espartero, de verdad. Gracias. Dicho esto, estoy a favor de los carteles siempre y cuando se pidan canciones de los Creedence. Gracias. Sí. Que sí. Que, por ejemplo, disfrutamos de una versión de... Sí, además me Traveling Band. Me dijo Nacho, Band, que fue Nacho, gracias, me dijo a un cartel. A ver si toca alguna de las Creedence. Y oye, cuando tocó, ¿qué fue? ¿El tercer tema o el cuarto? ¿Traveling Band? Traveling Band, te lo digo entre ahora las cuatro, mismo. Entre las cuatro primeras yo creo que estuvo. Fue yo creo fue, la fue, quinta, fue. La quinta o la sexta. La quinta. Que vamos, yo pues hostia, está. No, y es un tema que no se escucha mucho. Hay otros temas de la Creedence que suenan más que este. Pero como dijo Javi antes, yo prefiero The Promised Land al tema de la Creedence. Arturo, ahora me estoy dando cuenta, claro, me está entrando un remordimiento de conciencia porque según avanza la noche estoy pensando, joder, yo cantando y bailando al lado de Arturo, el problema no se movía. Es verdad, en este tromo del debate no hemos dicho nada todavía, Arturo. Bueno, entonces veo que ahí hay una división de opiniones con el tema de los carteles. A veces sí está bien porque podemos escuchar un tema que cuesta escuchar y otras veces son asquerosos, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido de los carteles, yo pensaba que escogía los carteles según el setlist que tenía preparado, incluso que soltaba los carteles por ahí sueltos a ver si alguien lo levanta. Digo, pues cojo este como si me tiro aquí el pisto de decir toco lo que me sale los cojones. Entendí el pis, perdón. Eso ya hablaremos durante en cada sección, más o menos. Voy a tener que decirlo ya, porque como sé que todo el programa va a ser con esos comentarios jocosos, indirectas, bueno, más que indirectas no, son directas, pero no lo pienso contar. Yo aquí vengo a hablar de mi libro. Pues eso, que verdaderamente al enterarte al día siguiente que no eran las canciones que tenía preparada, pues da la sensación de que, bueno, que esa banda toca lo que le echen. Bueno, había unas declaraciones de... Llevan tantos años juntos que... De Nils Lofgren, que decía que más o menos si un grupo, digamos, de la trayectoria de Springsteen, o sea, que lleva 40 años ahí en la carretera, manejan una media de 50-60 temas, que ellos manejan unos 200 y pico. Porque no solo son los temas de ellos, sino todas las versiones que... A mí me extrañaba más que por la Street Band, que sé que esos temas los tienen el culo pelado de tocarlos... Me extrañaba a lo mejor algunos temas que improvisase más que nada por el resto de la banda, lo que son los coristas, las secciones de viento, que a lo mejor esas canciones no las tienen tan preparadas. Pero el resto de los temas, la Street Band tiene el culo pelado de tocarlas. ¿Vamos? Bueno, hay giras que no hicieron con ellos, ¿eh? Aparte de músicos nuevos que fueron incorporando desde la Seeger Session. Oye, pero vamos a ver, si digo yo, si Chuck Berry sigue por ahí de gira y en cada sitio donde va tiene que contratar un grupo y ese grupo tiene que aprender todo el repertorio de Chuck Berry. Sí, ¿cómo sí, no lo va a aprender bueno, la como, Street Band? Como hizo Springsteen y la Street Band cuando fueron... músicos de acompañamiento del señor Chuck Berry allá, pues debió ser a finales de los 70, es una anécdota muy simpática, que salieron y dijo Springsteen, bueno, ¿qué tocamos? Y dijo Chuck Berry, pues que vamos a tocar las mías, 1, 2, 3, ya. Vamos a escuchar más música, que me está haciendo Nacho ya indicaciones de que llevamos mucho tiempo hablando y no queremos dormir a nuestros oyentes. Ya sabéis, estamos aquí en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Asbury Park, haciendo un especial sobre el concierto de Springsteen de la semana pasada. Nacho, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, la canción con la que empezamos a creernos que estábamos en un concierto de Springsteen, ¿eh? Eso sí, debo decir que no hubo la reacción que en conciertos anteriores. ¿Por qué? Pues porque con todos los cartelitos y todos los saltos y bailes, la gente estaba un poco fría para cuando sonó de River. Y un poco perdida. Pues sí. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do. We'd ride out of that valley, down to where the fields were green. We'd go down to the river, and into the river we'd die. Down to the river we'd die. I got very pregnant, the man was all she wrote for my 19th birthday. I got a union card. Down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dive. Down to the river we'd ride. For the Johnstown Company. Lately there ain't been much work on account of the economy. And all those things that seem so important, well, they vanish right into the air. I act like I don't remember. Mary acts like she don't care. I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on those banks I'd lie away and pull her close just to feel each breath she'd take. How those memories come back to haunt me. Yeah, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if I don't come true? Sends me down to the Bueno, recuerda que sigues en Asbury Park en este especial que estamos haciendo hoy sobre el concierto de Bruce Springsteen, y que si tienes algo que añadir o que rebatirnos, tienes el teléfono 985 14 23 45 985 142 345, bueno, para intentar meter la llamada en directo. Digo intentar porque sería la primera vez, Gonzalo, ya sabes que tú y yo nos bastamos y nos sobramos para hacer el programa habitualmente. Que metemos algo. Sí. Eso que se llama plural y participativo, un programa interactivo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues hoy todo eso aquí. Recordad, 985 14 23 45. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? ¿De qué rajamos? Porque llevamos... Sí, es lo que nos dedicamos. Estamos jugando tibio... A rajar aquí. Vamos a hablar de quizás el tema más polémico entre nosotros en los últimos conciertos en los que hemos asistido de Springsteen, ¿no? La moda esta de llevar a los críos al pit, o sea, que es a la zona de adelante donde están los, digamos, los seguidores más fanáticos de Springsteen. Y ahí estamos viendo últimamente que se está llevando a los críos a la espera de que Bruce los suba al escenario, los coge en brazos, los bendiga como el Papa. Sí. Eso. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar sobre este tema tan, tan polémico y que nosotros íbamos tan a flor de piel? Yo la duda que tengo es si los críos pagan entrada. O sea, entrada normal. Javi, ¿pagas entrada? Sí, pagan entrada. Prefiero que me incluya en la sección niños que en la sección borrachos, de la que hablaremos después. Borrachos respetuosos. Pues yo no estoy tan seguro de si pagarán entrada. Sí, yo creo que sí. Hombre, yo me imagino que será la típica cuestión. El padre es súper fanático de Bruce Springsteen y yo quiero que mi hijo disfrute de un concierto de Bruce Springsteen, aunque le preguntarán dentro de 10 años y no sabrá dónde estuvo. Que lo lleva al concierto, vale, bien, no digo nada, yo no soy padre para esas cosas. Que lo ponga en la zona de atrás donde menos jale va, pero es que lo veías que lo ponían en primera fila cuando estaba Bruce Springsteen, toda la gente apretando y el pobre guaje, había uno con una cara susto que no sabía por dónde venían los tiros. Pero es que, a ver, subieron al escenario, subieron dos, pero es que yo vi, no, pero había uno, yo vi mucho uno más pequeño de los que, subieron, que no debía tener más de a los de tres años, años. No, a los tres años no llegaba. Yo el que vi, que tenía, es lo que decías tú, había una cara de susto, un pecho a uno de lo joven que era. Sí, pero era a mí. No, pero que... ¿Qué es lo que decimos, no? Vamos a ver, a mí me parece genial que lleves al niño a ver a Springsteen, pero llévalo a la grada donde esté cómodo, donde esté seguro y donde el sonido no le afecte, coño, que es una criatura, digamos, su cuerpo todavía está formándose, y llevarlo a un concierto, meterlo al lado de los amplificadores, pues le puedes desgraciar un oído. A pesar de que ahora reparten, lo que hablábamos antes, ¿no? Reparten de estos cascos protectores... como los de la obra, para explicarnos un poco, ¿no? Sí, que ahora no sabíamos si realmente lo reparten o estaba diciendo Nacho que los venden afuera. Eso, vamos, yo no lo sé, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? ¿Tú, Nacho, viste que los vendiesen fuera? No, yo os lo comentaba por una noticia que salió en el telediario con respecto a este, no sé, es un síndrome, no sé qué nombre tiene exactamente, de este sempiterno pitido en los oídos, derivado a estar expuesto a sonidos muy fuertes. Y ponía gente que trabaja en conciertos y demás, o en el mundo de la música, y de un tiempo a esta parte se están vendiendo en conciertos, no sé si era el Primavera Sound en Barcelona, no, se están vendiendo, más de, o sea, los tapones evidentemente más baratos y luego los cascos más caros, claro. Bueno, yo ya doy mi opinión, a mí me parece fatal. Javi, ¿tú qué opinas? Yo opino que es más por la ilusión del padre que por el niño, sí, o sea el niño no le da completamente igual... que lo lleven a un concierto, que lo lleven a otro. También es que la mayoría de gente que va al pit ya sabe de qué va el tema. En esta gira están sacando pues a una chica a bailar y a un niño o a dos a cantar el Waiting o a cantar otra canción. Sabiendo lo que hay, pues dices, a ver si saca el mío. Y entonces va para allí. Que eso, más que ser seguidor de Springsteen, a mí me parece ser un poco tonto, vamos. Bueno, eso cada uno... Desde mi punto de vista, porque yo, vamos a ver, seguidor de Springsteen, yo si pudiese, me subía al escenario, le daba un abrazo a Bruce y me quedaba tan pancho y os jodíais aquí todos. Pero no se me ocurre llevar a mis sobrinos a subirlos al escenario ni nada de eso. Ya, no, a mí, más ya que tuve a mi sobrina allí haciendo... Más que llamar la atención que los metiesen, que bueno, puede ser, oye, es el padre y su responsabilidad, que lo pusiesen tan adelante, que eso sí que... Eso, que vayan sentados o que vayan atrás del todo. Es que me extraña... Y te lo pones a los hombros y vete al concierto. Es que me extraña que dejan meter críos tan pequeños a un concierto. En el pit, la verdad, que tal como está montado, había espacio de sobra y yo el peligro no vi por ningún lado. No, tampoco. El peligro no está si atrás. El peligro es el padre. El peligro está delante del todo, todos los que están ahí. Y lo que te digo también, que tú estás levantando ahí el niño, viene uno por detrás con más fiesta que tú, te da un empujón y el niño se come el suelo o se come una valla o... A ver, luego viene la indemnización, que por culpa del concierto de Sprinting... Y después pondrán a parir a Springsteen porque permite la entrada de niños en la zona peligrosísima. Dejar que los niños se acerquen a mí. No, a ver. Primero, un niño de 3 años no aguanta de pie 3 horas. Entonces, ¿qué haces con el niño? ¿Lo llevas a hombros todo el rato? ¿Lo apoyas en el suelo contra la valla? A ver, los tenían subidos a los hombros y como van más de uno con él, pues lo van pasando. El niño sabe inglés, para empezar. No, al niño lo han estado en casa inculcando que se aprenda el estribillo de Waiting on a Sunny Day, que es lo que se saben todos. Pero con 3 años no hablas para comparecer un estribillo entero. Da igual, pero los que subieron, vamos a ver. El que subió, vale, era. Tendría, vale, sí, pero así todo. Yo, ese niño tiene. A mí que se vaya a la grada. Me parece muy bien que sus padres quieran que Bruce le dé la bendición fuese el Papa. Si criticamos a los que llevan a los hijos al salto de la reja del Rocío y que los vamos a aumentar también a la gente... También lo criticamos, por supuesto. Si es que es lo mismo. Es lo que te iba a decir, Gonzalo. Es lo mismo. Entonces, bueno. Sí, mira, no se me había ocurrido ese ejemplo de fanatismo irracional. Ahora que hablamos de bendecir, ¿visteis la foto de Patti Smith con el Papa? Nos acabas de romper. Acabáis de flipar, ¿eh? Y le escupe. Sí, y le escupe. Dice abajo el patriarca. Y dijo el Papa: coño, Rosendo. Bueno, pero hay que decir que no fue una recepción privada, sino que el Papa estaba dando un paseo con el Papa móvil por la plaza de San Pedro y Patti Smith estaba en primera fila. ¿Y qué hace Patti Smith en primera fila? Bueno, este Papa es muy moderno, Francisco, Paco, para los amigos, es muy moderno y bueno, de ser que... Y le gusta el fútbol. Sí, Bob Dylan actuó para Juan Pablo II y no pasó nada. ¡Y era judío! Y nadie se rompió las vestiduras, ¿no? Sí, es lo que está diciendo Nacho por aquí detrás, ¿no? La pela es la pela. Bueno, y al Bob Dylan se la pela. No sé, ¿queréis hablar más del tema de los niños? Tú, Javi, como niño... No, yo aparte del... Nos estamos metiendo con los padres que llevan los niños, pero yo también, desde el punto de vista de Springsteen... Con las madres. Y Springsteen también. Desde el punto de vista de Springsteen, debería subir menos niños al escenario y más mujeres pechugonas. Sí, que por cierto, eso sí que puede... Ahora que ya llevamos más alcohol en el cuerpo, el ganado... que había en el concierto, sobre todo en la zona del pit, era impresionante. Yo es el concierto de Bruce Springsteen donde más mujeres guapas he visto. Pero guapas, guapas, ¿eh? O sea, guapas de llamar la atención. Impresionante. Quitarle la cerveza a Gonzalo antes de que... Impresionante. Gonzalo, te recuerdo en qué tipo de emisora estás hablando. Impresionante. Que aquí lo del patriarcado y la falocracia se lleva... Bueno, falocracia. Bien, vamos a cambiar de tema. Siguiente canción, Gonzalo. Bueno, pues un tema de los que Nacho Braga y yo más celebramos del concierto, que es un tema que no suena siempre y siempre que lo hemos escuchado en directo lo hemos celebrado. Este You Can Look, But You Better Not Touch. Bueno, Nacho, pues ahora vamos a hablar de un tema que siempre sale aquí en Asbury Park después de un concierto de Springsteen, o bueno, de un concierto de cualquier tipo al que hayamos asistido, que es el tema de los borrachos. Los borrachos de concierto. ¿Quién no ha pasado un concierto aguantando borrachos? Pero es curioso, Gonzalo, siempre, siempre comentamos el tema de los borrachos de concierto, porque hay, porque es que es... son realmente borrachos leídos y sabidos en la historia de Bruce Springsteen. Sí, sí, sí, son gente iniciada, digamos, ¿no? Son gente que controla, pero que en los conciertos, no sé por qué, no se pueden no pueden evitar la gran borrachera. Quizás es que lo están celebrando ya desde unos días antes. Javi, Javi, tú como borracho de concierto de Springsteen. Yo a mí me estoy diciendo quién no aguantó un borracho en concierto. Yo he sido el borracho, a mí me habéis tenido que aguantar. Pero ahora entramos en el tema de pues que es borracho entrañable, Javi. Sí, sí, claro. Hay dos tipos de borrachos, ¿no? Esta semana me decías, Ignacio, que en los foros de Springsteen, ¿no?, se hablaba también de este tema de los borrachos y que hacía una diferenciación. Sí, porque, vamos a ver, yo empecé a leer y hay varias páginas... Perdona, hablando de borrachos, ¿estás mi cerveza? Sí, ¿no? En el Springsteen Corner, y la gente empieza a contar todas sus peripecias con los borrachos el miércoles pasado y las hay simpáticas, pero la mayor parte de ellas son bastante desagradables, incluso, bueno, llegando casi hasta la violencia, ¿no? Por eso te digo lo del borracho respetuoso y el borracho imbécil, pero, bueno, yo tampoco... Lo vamos a ceñir al concierto de Bruce Springsteen porque se lo puedes encontrar cada fin de semana o cada día en cualquier sitio, ¿no? ¿Ponían más o menos en qué zona del concierto estaban? En cualquier zona, Javi. Sentados, sí, sí, de sí. Pista, de cualquier zona. Sí, sí. Nosotros tuvimos... Bueno, nosotros... Ignacio Ciudad tuvo la suerte de ser bendecido. De ser vencido y bautizado. Vencido no. Bendecido. Salí entero de allí. Y bautizado por un borracho entrañable que además... Arturo, conocido sí. Por... No, Arturo no. No podéis yo, en serio, chicos, no podéis conocer a un ministro o a un presidente de una corporación. Tenéis que conocer a un borracho escocés, por favor. Y encima lo terrible de todo es que estaba a 20 metros a empezar el concierto y alguien lo llamó y se acercó. Se quitó la camisa. Alguien lo saludó. Sí, sí, sí. Este chaval, qué majo es. Y ahí vino. Y hubo exaltación de la amistad desde canto, el minuto 10 al final del concierto. Canto regionales, insultos al clero. Sí, sí, sí. Sí, el escocés este que estáis mencionando, Fraser, es un hombre de cerca de 2 metros que no tenía otra obsesión a gente bajita como yo, cogernos de la cabeza y acercárnosla a su sobaco. Su sobaco intentaba abrazarme, me imagino, pero... Por cierto, sobaco que llevaba al aire porque... El concierto lo comenzó con una camisa aborrechada hasta arriba. Hasta arriba del todo. Y la camisa a la media hora había desaparecido. y lucía una camiseta de tirante con sobaquera, o sea, asomando bien el sobaco, de Jimi Hendrix, si, uh-huh. si no me equivoco. Pero todo se lo perdonamos porque los sábados corre la banda como nadie y remata de cabeza, que es una maravilla. Es que fue, no, es súper majo. Sí, es un tío muy majo y... lo que pasa sí, que... me recordáis a los vecinos que salen después de un crimen en la tele. Pues daba siempre los buenos días al pasar. Y al final, bueno, con sus brazos de metro y medio... era capaz de abarcarnos a casi todos y abrazarnos allí. Hablando del final, yo... pasarán los años y la imagen que me quedará de este concierto será la última canción tocando Thunder Road acústico. El hermano de Nacho llorando a moco tendido. Todo emocionado el prove. Y mientras tanto, Fraser dándole golpes en la cabeza diciendo, tranquilo, plas, plas, sí, sí, plas. Sí, sí, sí. Pero unos hostiazos que sí. Como diciendo, ahora vas a llorar por algo. Y pasándole la mano por la cara intentando quitarle las lágrimas, pues le pasaba la palma de la mano entera por la cara. Si alguno se imagina cómo puede ser Fraser, que vean la película de Mel Gibson de... Es como Thor. Como Thor, pero es mi río. Sí. Sí. Ah, pues a mí me recuerda... Más grande que el actor que hace de Thor. Sí, sí. Pero mucho más delgado. Pero bueno, hablando de borrachos. Borrachos siempre los ha habido, siempre los va a haber y en los conciertos siempre los hay. O sea, que eso es algo que no sé por qué os extraña hoy en día. Oye, otra cosa es que te toque el típico pesado. Porque, no, bueno, pero es que últimamente, o sea, yo no recuerdo, sobre todo yendo contigo, Nacho, que no nos haya tocado un borracho no es. Al lado. O sea, yo ya en el 93 recuerdo que estaba delante del todo apretujado, llegó un tipo, vomitó y se abrió ahí un hueco del cual yo disfruté el resto de la noche. Dije yo aquí. Son no únicos sin escrúpulos. Sí, sí, sí, aquí ya nadie me... Yo me acuerdo, lo que pasa es que es otro tipo de conciertos, en un derrame rock. Un punky de estos con perro, que dicen mis compañeros de Donatol, punky con perro, nos vomitó. Pies negros. Vomitó, se hizo un círculo, pero como el círculo no era muy grande, empezó a saltar sobre su propia vomitona para salpicar hasta que ya tuvo suficientemente hueco para escuchar el concierto. Estrategias solo. Estrategias de supervivencia en concierto con Javier Peláez. Sí, sí. Hoy y lo de no poder ir al baño y mear en un cachi. Eso es una cosa típica. Eso no es nada. Eso no es nada. Mear en un cachi con esa boca tan grande que tiene un cachi. Eso no tiene requisito de habilidad ninguna. Eso lo puede hacer cualquier borracho. No, lo que quería decir yo también. Arturo, quítate ese puñal que tienes en la espalda. No sé de qué se ríe la gente. Quería destacar lo bien organizado que estaba todo, ¿eh? Y sí. El detalle de los servicios en el mismo campo. Cambia de tema. Había un montón, ¿eh? Pero es que había servicios, despachaba que yo... Incluso había de hombres y de mujeres, aunque sí, había algunos que entraban la primera vez me equivoqué, no era, ¿eh, Arturo? La primera vez me equivoqué. Entré al de hombres. Y entré al de mujeres. Y la segunda y vez... Y al que estaba ocupado, ¿eh? Y la segunda vez ya había cola en el de mujeres. Y dije, ¿qué estás a la cola? Y dijeron, sí, pero el tuyo no es este. Yo, ¿cómo que no es este? Si entré antes aquí. Dijeron, no, es... Y fue cuando ya me enseñaron... Cuando ya te apalizaron. La atracción del pulpo de feria. Le echaron spray de pimienta en la cara. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Uno que tiene la vejiga juguetona y... Sí, la vejiga juguetona, ¿eh? Sí, lo qué sí. Triste, ¿eh? Cuenta la historia, Arturo, cuenta tus vivencias. No, porque hay gente que me conoce y no la puedo contar. Digamos que fui consecuente, fui educado por un colegio... De zumos pago. Y bueno, hice lo que en consecuencia tenía que hacer en ese momento. Las circunstancias eran esas y solamente había una salida. Y menos mal que fue obra menor. Me acabo de matar un mosquito, sí. Vamos a dejarlo así, no... No vamos a decir nada de que esto no voy a pasar el micrófono a Nacho. Un botellín. Pero educado, porque después no lo tiró, sí, sí, ni sí, salpicó sí. Nadie, no, no, no, se no. Quedó así con la mano caliente en la hora y media de concierto. Y además hizo ahí un esfuerzo sobrehumano que casi le cuesta la salud. Sin saltar, sin todo el mundo saltando y tú ahí. Ya no recuerdo. Ah, sí, ya sé cuál es el siguiente tema. Después de escuchar esta versión en directo grabado en 1978, 19 de septiembre, de Picos the Night. Thank you.

Big of the Night, uno de los temas más celebrados del concierto de Springsteen, donde por cierto se empezó también con una copla, perdón por seguir criticando. No, a mí yo me lo pasé bien pese a otras cosas, ¿eh? No, y voy a Farisier. No, es normal, cada uno nos fijamos en lo que nos fijamos. Yo me fijé en las mozas que había en el concierto, tú nos acoples. Y Arturo en los niños. Yo tengo que decir que de todo el concierto yo creo que fue el tema que más me gustó, el Big of the Night. Vamos, me pareció de lo mejor porque aparte de la canción, la banda tuvo bastante protagonismo y bueno, me pareció desde luego... La guitarra de Nils Lofgren. Sí, sí, todo, me pareció de... Yo disfruté... Bueno, mira, ahora que sacas el tema, vamos a decir cada uno el tema favorito del concierto. Yo creo que para mí fue el You Can Look, But You Better Not Touch. Porque es, bueno, yo lo escuché ya más veces en directo, pero lo disfruto, vamos. Y además está ahí, se pueden hacer el tonto Bruce y Steve Van Zandt, que es una cosa que me presta bastante. Nacho. Ahora, me sorprendió muy gratamente los bises, con B. No, lo digo, sí, me pareció la última hora, ya os lo dije al empezar, me pareció, vamos, una pasada. La última hora me pareció estratosférica. Yo al margen de, bueno, el Fifth Avenue y tal... Me gustó el Light of Day, que no es una canción que suele tocar y para un concierto me gusta. Nunca la había oído en directo y me presto a verla. Bueno, que decíais antes de comenzar el programa que fue una petición de Steve Van Zandt, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Correcto, no he dicho mi canción preferida, Gonzalo. Sí, perdona. Gracias, no. Perdona. Es con tanto humo, no te veo ya. Sí, esto parece el programa de García. No, decía que una anécdota de Light of Day. Nada más acabar la canción... Julián, el hermano de Nacho, se giró y dijo: sería bueno que la tocara Light of Day. Perdona, Julián, es nuestro oyente más distinguido. Igual ahora apagas la radio, pero bueno, un abrazo. Tenía que contarlo. Lo hacemos desde el cariño y el respeto. No, canción preferida, Eva, y ya corto. Aparte del Borderlands, que es en todos los conciertos, yo estaba esperando un momento del Tenth Avenue Freeze Out, con recuerdo especial para Clarence Clemons y Danny Federici. ¿Qué cartel hubieseis llevado si estuvieseis en el pit? Yo es que hubiese llevado... Me vais a matar. Es que a mí me gusta Drive for Night. Pero sigo diciendo que la versión que hace en esta gira es demasiado larga. En la mitad se quedaba un tema genial. Si quieres bajar un poco la excitación del público y tal y marcar alguna pausa ahí, con un tema de 4 o 5 minutos hubiese estado muy bien. Ahora, llevarlo a los 8 minutos, pues me parece... demasiado, pero yo hubiese llevado ese. Nacho, nos decías que sí, lo escribes, ¿no? Sí, yo cuando los días anteriores se veía, o la mañana anterior se veía ya la gente ahí dibujando en el parking, en sus carteles y esos cartones que parecían sacados realmente del rastro. Por cierto, se quejaron los homeless de Gijón de pasar un frío porque les habían robado todo el cartón. No, fíjate, son otra Traveling Band de Creedence, pero yo estaba pensando, ¿qué canción llevaría yo? Escrita en para pedirle a Bruce Springsteen, pues llevaría Fortunate Son también de Creedence. Y yo, bueno, conociéndome un poco, para romper un poco esa seriedad de los fanáticos de Springsteen, hubiese puesto algo así para que la gente de Asturias lo entendiese: el abuelo Víctor, la planta 14, o también lo que había comentado antes, lo de toca el Rock and Rios entero. Hubiese sido algo serio, más que nada eso, para romper un poco la seriedad de la gente, pero bueno. Bien, vamos. Bueno, Nacho, ¿y tú? Yo simplemente pondría... Better Days. No, mucho más fácil que eso. Un cartel que pusiera: no les hagas caso. Tira a los niños. En fin. Bueno, vamos, llevamos arrastrando un tiempo un tema que no hemos sacado todavía, que es el tema de la prensa, ¿no? Vamos a ver, los meses ya antes del concierto, desde que se supo ya con seguridad que Springsteen venía a Gijón, en la prensa asturiana se volcó con el concierto, ¿no? Sobre todo el diario El Comercio, incluso creó una sección especial en su página web, hablando todos los días, teníamos una noticia sobre Springsteen, teníais vídeos también, podéis ver a Igor Pascual haciendo el vídeo de Brilliant Disguise, ¿eh? Sí, destrozándola. Pues sí. Y también teníamos continuamente noticias, bueno, pues relacionadas con la biografía de Springsteen, con el resto de los músicos de la Street Band, de la Street Band original. Y después llegó el día después, ¿no? Llegaron las crónicas del concierto. Y nos sorprendió sobre todo una que vino de la agencia EFE. Y sobre todo nos llamó la atención el final de esa crónica, ¿no? Que la vamos a leer para que la gente que a lo mejor no la desconoce, pues la tenga presente. El resto de la crónica está bastante bien, habla más o menos de lo que fue el concierto y desglosa ahí los temas que aparecieron, pero atentos a este último párrafo. Os quiero, dijo Springsteen en castellano, recién cogida por fin su guitarra acústica para entonar Thunder Road y proclamar que, a pesar de lo mucho que le había gustado volver a Gijón, esta es una ciudad llena de perdedores y yo me largo de aquí para ganar. Palabra del boss. Esto no, bueno, es pero, normal. Perdón, no es agencia, bueno, Agencia F, pero afirma Raúl Molina. Es que en algunos sitios no aparece, pero sí. Si queréis, pues, llamáis a la Agencia F, preguntáis por el señor Raúl Molina que se ponga. Yo creo que si el concierto es en Madrid y acaba con Thunder Road, no hay huevos a poner este último párrafo. No, claro que no. Y todos sabemos más o menos, o intuimos a qué responde este comentario. Comentario, por cierto, que apareció, yo lo leí en... A mí me lo hicieron llegar a través de las redes sociales, el artículo que salía en el diario La Razón, ¿no? Y por ahí van los tiros. Desde mi punto de vista, lo que veo aquí es un ataque a la organización del concierto y un intento de desprestigiar el concierto en sí y la actuación de Springsteen. Vamos a ver, aquí no somos seguidores del gobierno que hay en este momento en el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Eso, háblalo por ti. Sí, vale, no somos seguidores, digamos, del grupo Foro, pero hay que reconocer que la jugada... ¿El grupo Foro? Oye, pues el bajista está muy bueno. Pero bueno, hay que reconocer que la jugada le salió muy bien, a pesar de lo que decía hace exactamente poco más de un año el concejal de Cultura, este hombre, Carlos Rubiera, que en aquel entonces se le había preguntado por qué no se había intentado traer a Springsteen a Gijón, y en sus declaraciones dijo textualmente que Gijón no pretendía conseguir esas actuaciones porque no pretendía ser referente en nada. Y al año siguiente lo que buscan es un concierto en exclusividad en Gijón. Perdón, al señor Carlos Rubiera se le ofrece la gira de Springsteen el año pasado a coste cero y simplemente a taquilla. Y eso te lo puede decir cualquier representante municipal en el Ayuntamiento de Gijón. Y fue el que lo rechazó. Después Doctor Music se va a Oviedo a ofrecer el concierto y allí... Bueno, es más triste casi. Sí, es más triste. O sea, ahí no podemos traer porque... Y... Vamos a jugar la liguilla de ascenso. Sí, igual jodemos el césped. Que van a comer los jabalís. Un saludo a todos los fans de Springsteen y a Asbury Park y del Oviedo que seguís ahí. Bueno, como estaba diciendo yo antes de que me interrumpieses con el fútbol, el tema de Carlos Rubiera, las declaraciones que hizo por lo menos el primer año que están gobernando fueron para enmarcar, porque me acuerdo una inauguración de Un Abierto Hasta el Amanecer que dijo textualmente, no sé hasta qué punto es bueno que los jóvenes estén despiertos a estas horas de la madrugada, porque además se gasta mucha luz en los polideportivos. Ahora mismo está mucho más calmado y ahora mismo está... Lo tienen medicado. No, yo creo que... Lo han apartado. Joder, Yo creo que literalmente lo han apartado, no, porque no, es que antes... Un toque no, le han dado un par de hostias. Cada semana tenías un titular... Hombre, de Carlos Rubiera soltando una memes. Vamos a ver, la foto de Carlos Rubiera con toda la comitiva de los premios Príncipe de Asturias y Leonard Cohen es para enmarcar. Él en una esquina, ahí como diciendo, ¿quién es este que está aquí en medio, que está todo el mundo haciendo fotos? Y yo, oye, aquí no mira nadie para mí. Que y el tercer mejor cantautor de la historia. Mira, un tío que es capaz de decir que Bob Dylan no le llega a él, a la suela de los zapatos, porque él por lo menos sabe cantar, ya me diréis vosotros qué tipo de concejal tenemos aquí. A todo esto, gracias Foro por traer a los Springsteen. Sí, yo lo digo, vamos a ver, que yo lo reconozco, que la jugada le salió chapó. Quizás este artículo también responda a ese comentario que hizo Springsteen al final del concierto, antes de despedirse del público de sus seguidores, del público de Gijón, donde dijo que, bueno, que dedicaba la canción a Cáritas y no me acuerdo qué otra organización, a los cuales les... Proyecto Hombre. A Cáritas le ha dado 10.000 euros, a Proyecto Hombre le habrá dado... No sé qué le habrá dado. Proyecto Hombre era porque el ayuntamiento cedió unos cuantos asientos de la tribuna a Proyecto Hombre. Ajá. Y parece ser que antes del concierto tuvo una reunión de 5 minutos con alguna de la gente de Proyecto Hombre. Sí, fueron gente de Proyecto Hombre, fue la alcaldesa y fue Fernando Couto a hablar con Springsteen. La verdad es que Foro se apuntó un tanto muy grande porque aparte Springsteen nunca se reúne con políticos allá donde actúa, esta vez sí. Y por ejemplo en el concierto cuando dio las gracias a la alcaldesa por la diciendo su nombre, dijo sí. a vuestro mayor, a Carmen Rodríguez, dije después. Pero cuando hace tiempo, cuando contrataron a Springsteen, que salió en la prensa diciendo, se rumoreaba que fue por una carta de la alcaldesa, yo la verdad que pensé, bueno, fue por la pasta, porque lo contrataron, se movieron bien. Y el puto dinero, no hubo más. Pero bueno, el concierto dice fue gracias a la carta. Fue un tanto que se apuntaron ellos. De todas maneras que hayan tenido que sacar la foto 3 días después en el backstage, aquí estamos con Bruce. Significa que no han tenido toda la publicidad y repercusión que ellos pensaban que deberían tener. No, y bueno, o que van a seguir explotando el sí, tema de alargar el tema un tiempo. Pero vamos a ver, que estuvo muy, muy bien, organizado por parte del ayuntamiento, sí, porque por ejemplo uh-huh. aprovecharon la visita del año pasado con motivos deportivos de la hija de Springsteen al hípico y de su mujer, de la señora Patti Schialfa, y las debieron de tratar bueno como auténticas reinas, a pesar de que tuvieron libertad de movimiento total, un montón de seguidores se pudieron tanto entrevistar como hacerse fotos tanto con su hija como con la señora Springsteen. Todo el mundo le iba a la señora y decía, tienes que hablar con Bruce, que tiene que venir el año que viene y tal. Entonces, cosa que nadie le habrá dicho cuando va por algún... Ya, pero bueno, de momento que te lo dicen los fans y después ya lo que es la gente del ayuntamiento también te lo dicen, y a través de una carta oficial, que atento, que las cosas son como son. A lo mejor a nosotros nos llega una carta de la alcaldesa y nos descojonamos. En Estados Unidos esas cosas llaman más la atención, ¿no? La gente preguntándole, Pati, ¿por qué tu guitarra nunca suena? Bueno, son cosas que suelen. Oye, pero bueno, vamos a centrarnos. Quiero volver a una cosa del concierto que tengo que destacar. Bruce Springsteen a sus 64 años es, o 63, bueno, uno más, uno menos. Sí, cumple en septiembre. Sigue teniendo una voz realmente increíble. Uh-huh. Vocalmente está... Bueno, también hay filtros de voz y demás. Todo lo que tú quieras. Sí, no, pero bueno. Y baja un tono antes del concierto. Todo lo que tú quieras. Sí. Pero con whisky, ¿no? Como estás pensando. Sigue teniendo una voz realmente... No, por ejemplo, a mí cosas que me comentaron, bueno, pues gente que conozco que estuvo montando y desmontando el escenario, que detrás del escenario había bombonas de oxígeno. Había bombonas de oxígeno por si alguno necesitaba, pues, recuperarse de algún esfuerzo físico así importante. Pero yo creo que eso lo llevan ya todos los artistas. Y después el famoso tema de cuando Bruce chapurrea castellano, ¿no? Que a él lo que le hacen es le hacen una transcripción, digamos, en inglés para que pronuncie. Y decías, Nacho, ¿cómo escribían Gijón? ¿Cómo era? H-E-E-H-A-N. Hombre, el de venir tantas veces... Gijón. De venir tantas veces como ha venido a España... Tiene un español muy básico, pero bueno... Hombre, en algunos temas de Springsteen aparecen palabrillas en castellano, sobre todo en el... En el primer concierto... Da mensajes mesiánicos. Satánicos. En el primer concierto de Springsteen en el Molinón, en el 93, hombre, había una... Borderline, unas estrofas que cantó... Sí, se marcó. Que yo... Era lo que hablaba antes, de que yo esperaba algo más. Yo esperaba un detalle como ese, ¿no? En el 93 viene... También, claro, no estaba arropado en ese momento por la Street Band, estaba arropado por aquella banda que se había montado para aquellos dos discos, y se marca aquella versión con estrofas en castellano con la que todos flipamos, y yo era algo que esperaba en este concierto, ¿no? Pero también debutaba en la ciudad en aquella. Un plus, sí, pero era el único concierto en España. Y acuérdate, Gonzalo, lo bien que sonó Many Rivers to Cross cuando Bruce cantaba aquello de Flor de piel... me está indicando Nacho que ya es hora de escuchar más música aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM. Sí, concretamente llevamos hora 37 y 6 canciones. Efectivamente, pues vamos a escuchar, ya nos quedan pocas, vamos a escuchar pues una de las... ¡Qué poca! Nos quedan de cuatro, vete diciendo cuál quitamos, chato. De las más celebradas y... Se notaba que no estaba Pati, ¿eh? Sí, y una que cuando está Pati no suena. Estamos hablando de este Rosalita. Yeah. Oh, They play guitars all night and day. You can hear them in the background strum. Old time thing, won't you know daddy's coming? Everybody say. Bueno, dejamos ahí a Bruce llamando a Steve Van Zandt y nosotros ya estamos en lo que es la recta final de este especial sobre el concierto de Springsteen que tuvo lugar aquí en Gijón el pasado 26 de junio, hace exactamente una semana. ¿Os dais cuenta que en este momento estaríamos ahora en el Molinón votando? Nosotros cuatro, Arturo no. Uh-huh. Vamos eso, a la recta final y vamos ya a hablar de, bueno, de la banda, ¿no? De esa Steve Van. Que a pesar de la falta de Danny Federici y del señor Clarence Clemons, pues que siga adelante, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, ¿y quién pide por ahí su jubilación directamente, no? Pues espero que paguen sus impuestos en otro país que no sea España, pues si no van a tener que seguir hasta los casi 70. Yo la verdad eso, me sorprendió la facilidad que tienen para tocar cualquier tema. Cambiar, porque era lo que hablabas tú de Nilcho Friend, que decía que lo había dicho esas declaraciones después de que un periodista le hiciese una crítica, porque unas fotos de estas de escenario le recogieron que les iban saliendo por una pantallina por tal todos los acordes a tocar. Sí, sí, sí, por supuesto. Y le dijeron, claro, pero es que un grupo normalmente toca las mismas canciones. 15, 20 sí, canciones sí. Por concierto y nosotros cambiamos de un concierto a otro la mitad del repertorio. Esa facilidad para tocar, y ya no solo de cambiar de un concierto a otro, sino de coger un cacho de cartón que tiene el público y decir, ahora tocamos esta. Has pensado que ibas a decir, y dormir en él. También se like us, ya lo dice la canción. Eso por un lado, después la vitalidad que tienen con sus años ya, que están ya en edad de... Gary Talent tiene una ventana y una vitalidad importante. Gary Talent es acojonante. Gary Talent tenía que ser ministro de... No sé, de energía o algo así. Sí, o... Con ese sí que íbamos a ahorrar y íbamos a bajar mucho el precio de la electricidad y del gas. Embajador en el Vaticano, algo de esto. Pues eso, iba a decir que tienen ya edad de jubilarse, pero en España no. En España todavía le quedarían 5 años de jubilarse. Sí. Pues eso, que vengan para España. Y después eso, las nuevas incorporaciones, los músicos que cogieron de la Seeger Season, el Jake Clemons, la verdad es que se están acoplando muy bien a lo que es el resto de la banda. Sí, no, lo de Jake Clemons es sorprendente, ¿no? Porque cuando yo la primera vez que lo escuché tocando con Springsteen, era un homenaje a su tío, se le veía que, vamos, que como que estaba aprendiendo a tocar saxofón casi, y era más o menos, bueno, la verdad es que, hombre, no es su tío, pero bueno, no es que destaque por hacerlo mal. No, incluso el concierto está muchas veces enfocado a él, hacia sus solos, ocupado por defender el escenario, ¿no? La verdad es que, bueno, me sorprendió gratamente. Hombre, a su tío se le tiene mitificado ahora, pero yo recuerdo las cuatro últimas giras que los fans le metían cera, pero a saco. Hombre, porque el hombre estaba muy mal. Y yo ya lo he comentado con más gente. Yo creo que el Springsteen desde hace mucho sabía que era... Este chico, el Jake Clemons, el que iba a sustituir a su tío, Y yo, porque yo había escuchado que este sabía tocar otro instrumento, no me acuerdo cuál era. Es que en este momento, no, Javi, no me mires con esa cara. Bueno, en el concierto, aparte del saxofón, tocaba también el tambor en uno de los temas. Sí, no, pero que él sabía. El tambor, él sabía tocar otro instrumento de viento también, pero no era el saxofón. O algo así. No me hagáis caso, ¿eh? Estoy hablando así de. No, si no te hago caso desde hace mucho. O sea. Y yo creo que el relevo ese generacional se estaban ya planteando desde hace mucho tiempo. La street band por músicos tienen 63 años, pero no penséis que una persona con 63 años que es músico está acabada ni muchísimo no, menos. Tiene 62. Yo ¿no? tengo 46 muy, muy honrados. La street band como banda, a sus años, pueden estar tocando hasta los 70 perfectamente, o 75, porque tampoco es que hacen un esfuerzo muy grande. ¿Me entiendes? Hombre, es estar de pie, ¿qué es? Que una persona de pie no puede estar 3 horas pues, tocando o 4. Pues te digo una cosa, estar de pie durante 3 horas con unos focos dándote en el cogollo. Ay, cuidado que me deshidrato. No, pues descojonate, pero es que hace un concierto sin parar, ¿eh? Otra que no cosa lo es, yo en la única vida, en el único momento en mi vida que estuve bajo unos focos. B.B. King sigue tocando casi con 80 años. Pero coño, pero. O sea, que no me da que la street band, no digo la street band, cualquier banda con 60 y muchos años pueden seguir tocando perfectamente hasta los 70 y algo. Estuve viendo el otro día la hora que hay ofrecida del concierto de los Rolling Stones en el festival este de, ¿cómo es? Glensbury o como se quiera llamar. Y bueno, no se mueven tanto, pero sí pueden seguir tocando, haciendo lo mismo sí, sí, 15 no, años más. Sí, por lo que dices tú, Tutankamón también podría estar haciendo giras ahora. Sí, sí, porque ellos encontraron más momias, entonces puedes juntar y hacer una gira. Sprinting sí, Sprinting lleva el peso de la actuación, es el que más se mueve, el que más camina, el que más gasto hace. Pero el resto de la banda, que es una gran banda, a mí el batería me parece impresionante. Y claro, sin moverse del sitio, en toda la actuación, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y qué cansancio hay en estar moviendo todo el tiempo los brazos y mantener la espalda recta. Porque, vamos, bueno, supongo llevar algún tipo de faja o algo. Bueno, como te digo Bruce, yo que de, toda la, faja. De toda la street band, el que más suda de esfuerzo físico después de Bruce Sprinting, te digo yo que es el batería. Sí, sí, por eso te y estoy el diciendo. Que haya tocado la batería alguna vez sabe lo que es. Sí, yo a veces cocino, sí, sí. Bueno, vale. Pero dice que por carrera la street band puede estar perfectamente en la carretera tranquilamente otros 5 o 6 años. No sé si lo prolongarán mucho más. Yo creo que sí. Yo ahí ya tengo mis dudas. Yo creo que no. Yo creo que algunos lo van a... O recortan yo, por el ejemplo, tiempo de vamos conciertos. A ver, por ejemplo, Steve Van Zandt, que ya tiene sus proyectos personales, como es la... Como la serista de que tiene televisión, que es como si fuese doctor en Alaska, pero que es un mafioso en Dinamarca, algo así, ¿no? Que está metido en un programa de protección de testigos, que creo que tuvo bastante éxito. Incluso faltó parte de la gira. En Australia, creo, ¿no? Sí, porque estaba grabando la segunda temporada y demás. Hizo una dedicatoria a James Gandolfini, sí. Un par de conciertos antes que... Sí, ¿no? Y Bruce dedicó un concierto también a... Al actor protagonista de Los Soprano. Sí. Estaba pensando en Los Serrano, perdón. Incluso Max Weinberg tiene también, colabora en el programa de. ¿Qué es Conan O'Brien? Sí, pero bueno, no es una cosa nueva. Ya. Pero bueno, que joder, con los años, pues tirarás a hacer menos cosas y ir a lo cómodo. Más éxito que tuvo Los Soprano en el programa de Conan O'Brien lleva como 15 años. Tocando, no creo que los proyectos individuales interfieran en una gira que puedan hacer así cada... Nacho, ¿quieres añadir algo más a este tema de la street band? Hombre, es que sería volver a la conversación que ya mantuvimos 14 años atrás cuando os dije, ¿qué habría que esperar a Bruce Springsteen? ¿Quizá una gira de teatros? ¿Os acordáis que hizo aquello de Devil's and Dust? Lo comentaba con Javi antes de entrar, digo, vamos a ver, si Bob Dylan fue capaz de reinventarse, Neil Young sigue sacando grandísimos discos, Carlos Goñi ha hecho una gira Bruce Springsteen es un gran digamos, como se suele decir, entre comillas, animal de escenario, pero es un gran compositor, o fue un gran compositor. ¿Nos volverá a demostrar Bruce Springsteen que sigue siendo un gran compositor? Yo lo dije hace muchos años. ¿O se le pasó la rocia? Yo lo dije hace muchos años y acerté, en parte. Dije que yo en un futuro veía a Bruce Springsteen como el nuevo Pete Seeger, ¿no? Bueno, aquí lo ve como el nuevo Elvis Presley. De hecho, hay gente que lee y se dicen que ven ahora a Bruce Springsteen y les recuerda al Elvis de Las Vegas. O sea, directamente ya cantando va en faja, vamos. Bueno, sí, con faja, lleva faja, vamos. Está más claro que el agua. Una cosa, como Arturo. Mira, vuelvo, por ejemplo, los Rolling. Los Rolling llevan sin hacer un disco decente 15 años, 20 años, pero tienen tal repertorio a sus espaldas de tanta calidad que sí. Pueden permitirse el lujo publican LPs porque tendrán contratos con las discográficas, no, y o porque ese LP le sirve de excusa, bueno, de excusa para hacer una gira. Hay ciertos artistas que ya no necesitan excusas para estar en la carretera. Bueno, sí, eso, el tema de los contratos con las casas discográficas, ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Pero Bruce Springsteen, por repertorio, no necesita sacar ningún LP. Ningún LP. Puede estar girando toda la vida con los discos que tiene publicados. Los últimos temas que, digamos, podemos considerar como buenos de los últimos, bueno, son los que saca sueltos. Por ejemplo, el caso del tema de la película del luchador, está bastante bien y tal, como en su día salió el Distrito de Filadelfia y demás. Pero en cambio, cuando hace un álbum, digamos que ya no es capaz de hacer un álbum tan cerradito como era aquel, por ejemplo, el Born to Run o el Born in the USA. Tampoco tiene que dedicarle tiempo a componer como hacía antes. Hablamos, ¿sabes?, gente que lleva 50 años en el mundo de la música y quitando cuatro excepciones. Por eso que yo casi prefiero que es imposible hacer obras. Yo casi que prefiero que Springsteen saque eso, colaboraciones con gente o temas sueltos y tal, a que saque ya LPs. Yo, la verdad, yo es que, Bruce, te lo pido, no me entra nada más en la estantería, deja de sacar LPs. Déjalo ya, ¿no? Ya. Pues en una entrevista que le hizo la revista Rolling Stone hace poco. Sí, que ya tiene otro disco. Que sí, tiene, sí, otro LP preparado, y que era de las pocas veces que habían preparado un LP, me parece ser, estando en gira, ¿no? Era lo que comentaba, uh-huh, más o menos. Sí, sí, de ese LP llevan hablando ya un año. Bueno, vamos a escuchar música y a continuación ya vamos a despedir ya este especial, porque también ya sabéis que después de Asbury Park, todos los miércoles, normalmente a las 11. Toda esta parrafada que soltó Arturo fue para defender en el fondo a Eric Clapton. Sí, no sé cuántos años lleva sin sacar un LP en condiciones. Sí, Judas. Eric Clapton, que es muy mala persona. Es mala persona. Será muy buen músico, pero es muy mala persona. Vamos a escuchar ahora para ir. Seven Nights of Rock. Seven nights to run. When I got seven nights to roll, seven, I'm always home on the face with a different girl, a woman in a different place. Seven nights to run. When I got seven. Bueno, pues llegamos con este Seven Nights to Rock, perdón, antes dije off. Llegamos al final del programa especial de hoy sobre el concierto de Bruce Springsteen and the E Street Band, que tuvo lugar el pasado 26 de junio aquí en Gijón. Agradecemos, como no, la asistencia de nuestros invitados. Muchas gracias, Javier Peláez. Muchas gracias a ti por la bonita carta que me escribiste para invitarme al programa. Ya lo sabéis, todo, lo tenéis aquí todos los martes a las 8 de la tarde en la Hora Tolfa, acompañado de dos simios. Y también hemos tenido, como no, al miembro fundador y a por todas de Bodegas Terry, que es Ignacio Braga. Bueno, gracias por la invitación. Iba a decir que se murió George Harrison, no venía aquí, no. Pero... Desde el aniversario del fallecimiento, sí, de George Harrison. Gracias, amigos. Ya sabes que, Nacho, que esta es tu casa y que siempre encontrarás un bocadillo a la puerta. Y Arturo, ahora te vamos a dejar, como no, con ese programa que llevas ya aquí arrastrando 20 años. Estamos hablando de Movida en la Cantina. Efectivamente, por favor, no os marchar, porque hoy he hecho una lección de música realmente impresionante y vamos a estar hasta por lo menos las 2 y algo de la mañana, y por favor no me dejar solo, que os necesito más que nunca. Y como siempre, un placer haber compartido con vosotros estas 2 horas de este especial de Bruce Springsteen, que la gente que haya ido al concierto no se habrá enterado de nada. Estoy seguro, pero bueno, hemos disfrutado de 2 horas de radio y lo hemos pasado bien, y gracias a Mao por haber sponsorizado el programa. A Mao por las camisas. Y bueno, que ya sabéis, en los controles al micrófono siempre aquí en Asbury Park, con sus 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, hemos tenido al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en el guión, en la locución principal, en los bongos, y voy tratando de poner en orden esa pecera que está, pues, que parece una jaula de grillos, chicos, ¿eh? Recuerda que el sábado es el día del orgullo. Cuidado que me quemo. Gonzalo Martínez, el hombre. Bueno, pues ya sabéis, el próximo miércoles, aquí estaremos a partir de las 10 de la noche en otro programa de Asbury Park. Adiós, os dejamos con el tema que sonó al final del concierto, y este sí es sonido del concierto de Gijón, en versión de Thunder Road, que vamos a dedicar al gran ausente de la noche, al señor Julián. Adiós. Adiós. Like a disease dances across the port as the radio plays. World over someone singing for the moment. That's me and I want you more. Don't turn me on again. Just can't face myself alone anymore. Don't turn back inside, darling. You know just what I'm here for. You're scared, you're thinking that maybe we ain't dead. Mary climbing, it's a time.